¡Vamos allá! ¡Qué maravilla! Falda que enseñan las rodillas. ¡Qué ingenioso! Un buen escote pechugoso. ¡Pechugoso! ¡Qué inteligente! ¡Un chiquincito sugerente! ¡Chach! ¡Qué culto! Cuando no esconden ese bulto. ¡Sin insulto! ¡Se ve muy bella! Cuando se sientan y cruzan las piernas. ¡Se ven muy tiernas! Cuando saludan una amiga. ¡Sin hipocresía! ¡Y que lo diga! ¡Pero se fugan de su casa! Pero es muy justo, porque después de un sustituto, una cintura me procura, una cintura, una cadera me espera, una cadera, una bocota me alborota, una bocota, mi bello cuerpo es mi alimento y no miento, y en una sentado y el palo, el palo, y mi alegría y movimiento, lento, y a la que a mí me llame feo, la buceo, y la persigo por la fiesta. Oh. No voy a decir las cosas porque estoy frente a la chinita. Por ahí vienen los barberos. Mueve con soltura tu cintura y mueve la cadera.